estamos muy efeméricos. Sí, por ser lunes. Por ser lunes, hoy es un lunes bastante efemérico, porque estamos celebrando en parte el Día del Folclore. Hoy es el Día del Folclore, señoras y señores. Día mundial. Día mundial, folclore. Además, ¿no? Y por otro lado, también vamos a rendirle un pequeño homenaje a Ana Chela Gentile, una musicóloga, compositora de General Hacha, que podríamos hablar un poco de ella, pero en realidad donde va a girar esta noticia tiene que ver con que estas dos cosas, estos dos temas, Día Mundial del Folclore y este homenaje a Ana Carmen Gentile, tiene un punto en común, que es Lila Acevedo. Lila es música, una artista que se dedicó nada más y nada menos que rendirle un poco de tributo a esta compositora, poeta, y a su vez también un poquito de folclore. Entonces es como que usamos las dos cositas, ¿no? Y llegamos a Lila Acevedo. Exactamente, todos los caminos conducen a Lila. Mirá qué buen título para un libro. ¿Qué decís, Lila? ¿Lo escribimos? ¿Cómo andás? Paula y Camila te saludan. Lila, muchísimas gracias por esta invitación y por estas hermosas palabras. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia de Radio Municipal de Santa Rosa. La verdad que sí, hoy en el Día del Folclore, el Día Nacional y el Día Mundial del Folclore, la verdad que ha sido una idea brillante que le hagan un homenaje a nuestra queridísima Anita Carmen Gentile Chela, como se hacía llamar ella, quien, bueno, el 18 de octubre del 2015 nos dejó físicamente, pero sigue en las letras, en sus sueños, en esta reivindicación por su pueblo a que amaba tanto, que era General Hacha. Así que, bueno, a los 86 años nos dejó, pero sigue en todas sus letras y en su obra, por supuesto. Y en lo que a mí respecta, más que orgullosa, yo soy nacida, criada aquí en General Hacha, y hace muchísimo tiempo que vengo reivindicando la obra de mi queridita Ana Carmen Gentile, Chelita. Lila, inclusive has ganado también certámenes, ¿no? Que te han llevado a contar un poquito y llevar un poquito un cacho de historia de nuestra provincia en General Hacha a otros lugares. Sí, yo hace 34 años que interpreto música folclórica argentina y empecé a andar en estos caminos de muy chica. Tengo 50 años. Y comencé a incursionar en la música popular argentina, primero a los 9 años de la mano de la profesora María Julia Raraz, con quien me recibí de profesora de danzas y profesora de bombo autóctono de la mano del Instituto de Arte Folclórico del IDAF. Uh-huh. Y allí empecé a conocer a Anita Carmen Gentile, porque ella era profesora de la Escuela Normal de aquí de General Hacha. Yo era muy chica, pero la veíamos y estaba en todos los festivales y en las charlas que nos llevaban. Yo fui al Colegio María Auxiliadora, ella frecuentaba el Colegio María Auxiliadora, nos tocaba el piano y nos hacía escuchar su música. Con respecto a los premios, sí he cosechado algunos premios, otras veces he perdido, pero por sobre todas las cosas he aprendido muchísimo y he cosechado muchísimos amigos en este camino tan difícil para los artistas independientes. Yo, de la mano de Chela, gané en Laborde en el 2017, representando a la provincia de La Pampa en ese festival tan importante como es el Festival Nacional del Malambo. Y anteriormente había ganado con Daniel González, que es mi guitarrista, Daniel Octavio González, que es de General Pico, como dúo en Laborde. Lo intenté como solista, pero nunca llegué ni siquiera a la final. Y en el 2017 volvimos a ganar como dúo, y también gané como solista con una canción de Chela, Lluvia en el Valle, y con una milonga de nuestro queridísimo Argentino Luna. Qué lindo. Pero veo, porque a mí me parece que también te estuve presentando el año pasado también, ¿o no? Acá en un certamen de Neuquén. El año pasado gané en la provincia de La Pampa para representar a la provincia de La Pampa con Proyecto Criolla, con todos temas de Chela, para ir al Tren Tahuen en Cutralcó, donde quedó una relación hermosa, donde fue un escenario maravilloso que no le envidia nada a ningún escenario nacional de los que he tenido la suerte de subir y de presentarme, siempre llevando la bandera de General H de la provincia de La Pampa. Ahí también gané, salí tercera en el 2018, salí tercera en Varadero, en provincia de Buenos Aires, también ahí con Chacarera de la Pampa, de Chela Gentile. Después gané mención especial en el 2018 también, acá en el Festival Nacional de la Chicha, donde salí revelación. Fui al Trichaco en el 2012, donde fui de la mano del señor Chaqueño Palavecino y donde todo el mundo cantaba chacareras con violines y zambas. Yo llevé mi música pampeana con muchísimo orgullo y, por supuesto, dentro de esa música pampeana, música de mi querida Carmen Gentile. Lila, aprovechando y preguntarte, que vos recién decís con mucho orgullo, ¿qué sentís, qué te pasa, qué sensaciones tenés en cuando recuperás todas estas canciones de Chela y que también hablan un poco, ¿no?, de nuestra provincia, de su pueblo? ¿Cómo es esa experiencia? En lo que a mí respecta, en mi vida privada, yo soy maestra de escuela hogar. Hace 19 años que ando por las escuelas hogares, al oeste profundo. Amo a mi tierra, amo mi provincia, creo que es la más bonita del mundo mundial, como digo yo siempre. Y cantar las cosas de mi tierra, una provincia muy joven, la provincia de La Pampa, donde le ha costado recuperarse y tiene unos autores, unos cantautores, unos intérpretes maravillosos, donde le cantamos al mundo de donde somos, para mí es muy importante, es reivindicar al pueblo achense, pero sobre todas las cosas a la provincia de La Pampa, que tiene mucho para decir, mucho para contar y mostrarle al mundo. Así que yo sigo con mi lema y siempre digo que uno tiene que ser coherente con lo que dice y con lo que hace. Por supuesto que me encanta cantar chacareras y zambas de otras provincias, porque de eso se trata también, pero si puedo meter una milonga o una huella, muchísimo mejor. Lila, y qué lindo también, me pongo a pensar, ¿no? Decía, soy maestra de escuela hogar y del oeste profundo, y por lo que noto de cada entrevista que he hecho con las personas que les toca trabajar, ¿no?, en el oeste de la provincia de La Pampa, tienen como un amor especial, ¿no?, un compromiso especial, ¿no?, con su tierra. De eso se trata, de un compromiso, de esto de querer ser parte, de ser parte, de querer ser parte, de transmitirle al otro lo que significa eso, el sentido de pertenencia, principalmente en esos lugares donde a veces están tan olvidados y donde vos decís, yo desde mi lugarcito puedo hacer esto y puedo demostrarles y puedo enseñar y puedo aprender, porque uno cree que va a enseñar y no enseñas nada, vos aprendes de ellos. Entonces yo se lo transmito siempre a mis hijas, el sentido de pertenencia es muy importante y ser coherente con el discurso, por supuesto. Por ende, trabajar en esas escuelas con esos niños, después de la pandemia no se pudo tener niños que albergaban, pero durante 17 años, como dicen mis hijas, crié hijos ajenos. Fui psicóloga, docente, mamá, compañera, amiga, y aprendés, te puedo asegurar que aprendés muchísimo. Y por sobre todas las cosas, aprendés a querer más a tu tierra. Es así. Lila, y si tuvieras que hacer elegir algunas características de las composiciones de Chela Gentile, ¿cómo la definirías? Mira, yo siempre que canto las canciones, esto fue un estudio importante, porque uno cuando canta, yo siempre digo, cuando vos cantás una canción, porque en realidad yo no soy cantante, yo no estoy preparada para ser cantante, yo soy cantora, a mí me nace del alma y he podido aprender poquito, pero allí cuando era chica en General Hacha no había dónde ir a estudiar y yo siempre quise ser artista, siempre. Entonces, lo poco que yo he ido aprendiendo es de la gente que me encuentro, los jurados, se aprende muchísimo de los jurados. En este caso, hace 14 años que me encontré con Daniel González, que junto a mi marido Gustavo Crevi son los que me acompañan, los que me apuntalan. Daniel es profesor de canto, profesor de música, y he aprendido muchísimo. Y hemos aprendido a leer entre líneas lo que escribe Chela en este caso. Nadie menos como Chela Gentile pinta a General Acha y a la provincia de La Pampa de cuerpo entero. Siempre digo, vos lees las letras o escuchás las letras, ella habla del hombre del campo, de la mujer sufrida, de aquella mujer que crió hijos propios y ajenos, de esa cautiva que agarraron los aborígenes en aquel tiempo, habla del cacique que estuvo en aquel tiempo reivindicando sus raíces, habla de su querido pueblo, lo pinta con su valle argentino. Ella tenía muchísimo amor por su General Acha. Ella siempre decía que el día que se moría, se iba a morir en otro lugar para que no se muriera alguien de General Acha. Como también decía que General Acha tenía para ella y para regalar. Era muy, muy, muy, muy con su pertenencia, su lugar, y pintaba a su pueblo de una manera extraordinaria. Así mismo se ve en las letras de Chela. Y yo creo que cuando habla del horizonte o de esos caldenes, hasta la propia música, cuando la sentís escuchar el piano, yo tengo cassette de ella que me ha regalado y me la imagino tocando con esas manitos cortitas, esos dedos cortitos que tenía, que llegaba a las octavas y no sabía cómo. Creo que una mujer como Chela, que amó a su tierra, a su pueblo, pero también a la provincia de La Pampa, no puede quedar en el olvido. Ya lo creo. Lila, y también esto, escuchándote, ¿no? De que ella cantaba con lo que pasaba en el pueblo, un poco el folclore también busca dar cuenta, ¿no?, de cómo es esa vida en el pueblo y transmitir su música, también habla de un poco de esto, ¿no? Exactamente. Yo tuve muchas oportunidades de hablar con Chela y un día me contaba, porque yo le contaba cómo había sido que se había encontrado con Zenón Antequera, quien murió en el 2015 con 115 años de edad. Que, bueno, Zenona fue una cautiva en la época de la conquista del desierto, y se escapó de los indios, de los originarios, se escapó y que sus hermanas se quedaron con los originarios. Estaba ciega, pero era muy amiga de Chela. Y vos decís, ¿cómo la Zenona, que era una india nuestra, bien de la tierra, cómo se cruzó con esta gringa como era Chela? Pero ella tenía todo para cruzarse y para poder estar con esa gente y poder sacarle el jugo. Ella me contaba que se compraba un chorizo de esos secos en los almacenes, en los Ramos Generales. Era muy jovencita ella. Se lo ponía debajo del brazo y aparecía en la casa de Zenona con un litro de vino de esos que se vendían. No sé cuántos años tendrás vos. Yo tengo 50, pero en aquellas épocas yo me acuerdo que el vino se vendía suelto. Y vos llevabas la botella, como comprabas el aceite, Veo que se está imponiendo ahora de vuelta así, ¿eh? Bueno, ella compraba el vino suelto, se compraba un salamín y se iba a la casa de Zenona, que era ciega, pero que sabía que llegaba Chela, y donde le contaba y le pudo sacar el jugo. Y también es parte de la historia de esta querida General Acha y de esta conquista del desierto. Entonces tiene que ver con ella. Yo creo que las personas nacen y son elegidas para determinada cosa. Y ella vino a esto, a este plano, a investigar, a querer a su patria, a su tierra, a sus caldenes, a su quetrehuitrú, a sus molinos. Ella hablaba con una naturalidad que te daban ganas de estar horas escuchándola. ¡Qué lindo! La verdad que nos haces sentir una gran lástima de no conocerla, de no haber tenido esa suerte. Siempre decimos con Cami, también lo hemos hablado, de lo lindo de algunas veces cuando uno va a... O simplemente no es necesario tener que viajar, ¿no? Sino algunas veces sentarse en una plaza y charlar con el otro. Algunas veces se generan intercambios y conocimiento. Uno aprende mucho y sobre todo cuando se encuentra con gente que tiene tanta historia para contar, ¿no? Exactamente. Es maravilloso y qué lindo podernos permitir eso de vez en cuando, ¿no? Y vos no solamente tuviste la posibilidad de cruzártela en un colegio, sino de seguir intercambiando historias, no solamente con ella, sino con otras personas, claro, que se cruzaron en su camino. Sí, seguir trayendo la música de Chela para compartirla y seguirla teniéndola presente. Y transmitirnos a nosotros el porqué también, sí, es lo que es para General Hacha. Exactamente. En esos tiempos, yo soy conocida y admiro muchísimo a Ernesto Delviso, escritor pampeano de ahí, de Santa, sí, Rosa, tan reconocido. Y él me decía también en una oportunidad que tuvo la suerte de conocer a Chela, y yo le decía, no, por ahí uno no debe esperar a que las personas se vayan de este plano para después decir, mirá, podríamos haber hecho. Por eso es tan importante hablar con estas personas que nacieron para esto, ¿no? Y para reivindicarlas. Es muy importante escucharlas. Por lo menos es lo que me pasa a mí. Yo soy una apasionada del folclore, amo lo que hago. Te puedo gustar o no lo que hago, pero yo lo hago con muchísimo respeto, con muchísima, muchísima pasión. Y trato de que al otro le quede algo, que algo de lo poquititito que yo sé o aprendí, que le quede. Y ya está, con eso creo que es suficiente. Qué lindo, qué lindo. Realmente me encantó realmente, Lila, poder hacer una nota así con vos en un Día Mundial del Folclore, porque podríamos haberlo abordado desde cualquier lado, ¿no? Pero muy acertada también la propuesta de Gustavo, de decir, bueno, ya que es el Día Mundial del Folclore, vamos a hablar de Chela Gentile y que nos hayas traído también a Lila nuevamente aquí al aire. Así que felices de haber hablado con vos. Y bueno, y desde ya... tenés los teléfonos nuestros para cuando estés acá en Santa Rosa, te esperamos en la radio para hacer música en vivo, tal cual, y por qué no también sí, obviamente, con una que se acompañe con la guitarra y venimos nosotros acá, ninguno toca la guitarra, pero con palmas somos geniales. Y así no haya guitarra, nosotros por ahí si no hay le metemos con el bombo, con las palmas, pero lo importante es transmitirles y enseñarles. Yo, bueno, al ser maestra, yo los nenes de la escuela, ellos conocen mucho la historia de Chela, pero no solamente le hago escuchar canciones de Chela, que las canto yo, hago escuchar otros intérpretes. La provincia de La Pampa es muy rica en intérpretes, en poetas, en músicos. No estamos lejos de nadie, de nadie. Yo creo que tenemos mucho para dar y mucho para aprender también, pero por sobre todas las cosas, mucho para mostrar. Uno tiene que querer mucho el lugar de donde es, porque si no las cosas no andan. Entonces, yo creo que si con un poquitito cada uno seríamos un poquitito más grandes. Muchos fueguitos es un fogón completo. Ya lo creo, y con un fogón completo hacemos un asado. También. Exactamente, también. No puede faltar. Olvídate, la gordita te va a ir para ese lado, Lila, olvídate. Lila, estamos iguales. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, y seguimos en contacto. Ha sido un placer, chicas, muchísimas gracias, muchísimos saludos, los abrazo fuerte por más mujeres en el escenario y por más músicos independientes con el apoyo de ustedes, muchísimas gracias. Así sea, abrazo enorme. Un abrazo.